El tren se va. Bueno, chicos, ahora nos vamos a poner en fila india y con mucho cuidado vamos todos bien agarraditos de la mano porque vamos a ir de excursión. ¿Están todos listos? Adiós. Vamos, muy bien. Paralelos. Móvil. Paralelos.